¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, no sé cuánto de vosotros seguís al señor Iker Jiménez, que por cierto está inmenso en sus programas, en sus directos, y Internet ha sido para él y se ha convertido para él pues en un refugio de libertad para muchos. Yo pienso en todos esos creadores que se refugian en el podcasting, en el Patreon. Pues para ellos Internet es ni más ni menos Manuel, que ha hecho una pole increíble, pues son la libertad creativa, ¿no? Y Iker Jiménez, pues yo creo que está siendo redescubierto por mucha gente y se le están dando alas. Y aunque Iker Jiménez está siendo muy hábil a la hora de no meterse en política, es decir, no identificarse ni criticar, pero claro, confrontar la gestión del gobierno de la pandemia con datos, pues implica criticar a un gobierno. No criticar una ideología, pero sí criticar a un gobierno que ha falseado datos, que ha engañado, que está mintiendo, y que ha mentido, ¿no? Bueno, pues yo hoy de lo que quiero hablaros es de una teoría, es una teoría política. Es una teoría que existe, que se la escuché mencionar a Iker Jiménez de pasada y me he puesto a investigar, me he puesto a leer. Y esta teoría política se llama la ventana de Overton. Bueno, ¿qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una teoría diseñada por Joseph Overton, y él pues observó que en cada área de gestión pública hay un estrecho rango de potenciales políticas que solo algunas opciones pueden ser aceptables, ¿no? Pero primero tienen que ser los políticos los que están convencidos, y luego tienen que empujar a la sociedad a través de una serie de pequeños pasos que hacen que la gente pase de algo que es impensable, de algo que es redundante, a algo que es popular. La cuestión es, ¿cómo consigues tú que algo que sea repugnante o asqueroso sea algo popular? Bueno, pues lo haces a través de cinco pasos, cinco etapas que vas a hacer que progresivamente la gente vaya cambiando de opinión. Saludos, señor Andrés Ramos. La primera etapa sería pasar de lo impensable a lo radical. Aquí se habla de un ejemplo muy claro. Esto se estudia en política, en las escuelas de ciencia política, ciencias políticas, del canibalismo. Y entonces te ponen un ejemplo. Supongamos el canibalismo. Un canibalismo es algo que en Occidente, y exceptuando algunas islas del Pacífico hace ya muchos años, era algo que se consideraba aceptable en esos poquísimos sitios. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la opinión pública pase de lo impensable a lo aceptable, a lo popular? Bueno, pues lo primero, como aprobar el canibalismo sería algo impensable, y no entra en la ventana de Overton. La ventana de Overton es una zona donde las cosas ya se empiezan a considerar aceptables. En ese momento, no, está en una fase donde públicamente el canibalismo se ve como algo repugnante. Bueno, amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría a la cuestión científica, diríamos. Bueno, para los científicos no debería de haber temas tabú, es decir, los científicos deberían de poder hablar de cualquier cosa. Entonces, se podría hacer un congreso sobre rituales exóticos de culturas ancestrales donde algunos científicos, algunos estudiosos de la conducta y de las culturas antiguas, pues hablaran del canibalismo, ¿no? Con lo cual ya pasaríamos de una posición intransigente de es que no quiero ni oír hablar de eso, a hablar de eso como algo interesante o por lo menos algo que se considera con la frialdad de la ciencia, ¿no? Y ya hemos conseguido un cambio. Parece que no, pero ya hemos conseguido un cambio. Ya hemos pasado de los caníbales a ser percibidos como un grupo de salvajes a ser un objeto de estudio. Por lo tanto, ya hemos eliminado el tabú. La segunda etapa es pasar de lo radical a lo aceptable. Aquí ya hay un gran paso, ¿no? Estos científicos han insistido que, bueno, no tiene que haber prejuicios, que podemos hablar de cualquier tema y que aquellos que se nieguen a hablar del tema son gente intransigente, porque no quieren ni siquiera plantearse que se hable, ¿no?, científicamente de este tema. Y lo que hay que hacer es condenar públicamente a los intolerantes. Que sí, que todo esto está muy mal, que es comer gente, que es comer carne humana, pero que hay antecedentes históricos, mitológicos, y usando grupos de comunicación, pues empezaríamos a condenar a la gente que se opone a eso. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Bueno, aquí tendríamos que tomar un tema, tendrían que empezar a usar eslogans o frases, gatillo, para convencer a la gente, aunque no entienda muy bien lo que significa la frase. Esto es como 1984, la guerra es la paz. Pues hacer un lema en plan el derecho a decidir. Es decir, alguien libre debe de tener derecho a decidir qué come. Y lo que yo como es un asunto privado y nadie debe decirme a mí lo que yo hago con mi cuerpo o lo que yo hago con mi dieta. Entonces, si alguien se posiciona en contra, si alguien se opone y dice que eso es repugnante, pues hay que ponerle una etiqueta y hay que llamar que esta gente son antropófobos, son retrógrados y son fanáticos. Y los peligrosos son ellos, porque están en contra del derecho a decidir. Entonces, utilizamos el lenguaje para manipular, no para convencer. Mientras que se dice que los científicos dicen que bueno, que otras culturas se han comido gente y que tampoco pasa nada y que nosotros no deberíamos de juzgarlas. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Bueno, aquí ya con un poco de poder en medios de comunicación empezaríamos a en platós de televisión a que aparecieran caníbales y a presentarlos pues como seres humanos, gente decente, gente con estudios, con una posición social y llevarlos a tertulias y donde estos se defendieran y los que los atacan presentarlos como radicales, gente agresiva, gente muy intolerante que está en contra del derecho a decidir. Además, empezarían pues famosos cantantes a hacer manifestaciones a favor del canibalismo y en series de televisión pues siempre meteríamos algún caníbal, ¿no? Algún caníbal simpático que es su cultura y que no es tan mala persona, ¿no? Entonces ya con un empujoncito mediático ya la cuestión se vuelve popular. Podemos conseguir que el canibalismo se vuelva algo muy muy popular. Esta es la ventana de Overton, ¿no? Y la última etapa es de lo popular a lo político, ¿no? Entonces ya este es el último empujón, el empujón legislativo, donde ya pasamos a legalizar el fenómeno. Empezamos a decir que comer gente es un derecho y que los que se oponen a la antropofilia, que es el amor a los seres humanos, al amor a comer a otros seres humanos, pues es un delito de antropofobia. Y que los intolerantes y los represores son ellos porque están en contra del derecho a decidir. Y entonces ya estamos entrando en la última fase de la ventana de Overton. Quizá, saludos Bato, saludos Agrespress, algunos piensen que esto es un disparate, ¿no? ¿Cómo vamos a legalizar el canibalismo, comer carne humana? Bueno, pues según esta escuela de pensamientos, según lo que se enseña en política, pues la ventana de Overton, pues nos permite, nos enseña cómo ir gradualmente, paso a paso, haciendo que la opinión pública pase de algo asqueroso a algo razonable. Bueno, alguno quizá dirá que esto es un disparate, pero esto es lo que están haciendo con nosotros. Y en muchos temas. Llámese aborto. El aborto ha pasado de ser... Y yo no voy a entrar aquí a juzgarlo. Yo tengo mi opinión del aborto, que lo he dicho varias veces, y no me corto un pelo, ni tengo ningún problema en decir con claridad lo que pienso. Pero pensad esta situación. La sociedad ha pasado de ser una sociedad que aborrecía el aborto, que el aborto era algo pues más bien periférico, a ser un derecho, el derecho a decidir. Lo mismo con el divorcio, lo mismo con el tema de la libertad sexual, ¿no? Con muchos temas, ¿no? Esto, que en algunos casos puede ser positivo, en otros casos puede ser un retroceso, esto nos dice mucho de la capacidad que tienen nuestros políticos para manipularnos. Bueno, ayer hubo un programa que quiero recomendaros con total entusiasmo. Es el programa de La Reunión Secreta. La Reunión Secreta es un programa cuyo director es el doctor Gaona, es uno de los invitados del programa de Iker Jiménez, pues un tipo muy respetado, que al final, pues, al igual que Pablo, bueno, ¿cómo se llama? El Pablo este, el otro Pablo que es otro invitado de Iker Jiménez, pues han formado sus propios programas en internet. Bueno, pues el doctor Gaona tiene un programa que se llama La Reunión Secreta, que está en YouTube. Y tienen, ayer día 8 de junio, hicieron un directo con un señor que se llama Jano García, donde habla de la manipulación. En el programa, que dura 2 horas, se le da un somero repaso, pero un colosal repaso, a la historia de la manipulación. Y bueno, hablan de cosas, pues, cosas que estamos viendo ahora, cosas que son increíbles, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo es posible que un policía matara a un señor, lo matara a sangre fría y de manera cruel, algo repugnante, y que eso haya conseguido no solo una reacción en Estados Unidos, donde al final se ha defendido esto saqueando tiendas, matando a patadas a tenderos, a propietarios de pequeños negocios, en nombre de la libertad? Y esto ha llegado a Inglaterra, donde se han dedicado a derribar estatuas. Ha llegado a Francia, a Bruselas, donde han saqueado tiendas, se han metido en Apple Stores a robar tecnología. A Girona, aquí en España, donde gritaban policía asesina. Aquí en España. Policía asesina. Y ayer, pues, en el Congreso de los Diputados, una diputada de ERC acusó a la policía española de matar por racismo. De matar por racismo. Esto lo dijo la diputada Marta Rosique en el Congreso de los Diputados. Las palabras las retiraron del diario de sesiones el socialista Pachi López. Pero esta señora dijo que en España la policía mata por racismo y que en España hay racismo institucional. Es decir, tanto las leyes como los organismos practican el racismo. Yo no sé en qué momento nos hemos vuelto tontos de remate. En España puede haber conductas racistas, puede haber incluso conductas racistas en algún policía, pero no hay brutalidad policial ni con blancos ni con negros, no hay racismo ni en las leyes ni en las instituciones, y además en España se riega con dinero público y se gasta muchos millones en todo tipo de organizaciones feministas que no hacen nada y de asociaciones de este tipo. Lo que yo me pregunto es, ahora mismo estamos fuera de la ventana de Overton. Ahora mismo es impensable, ¿no? Es decir, ¿la policía española es racista? ¿España es un estado racista? ¿Es como Sudáfrica en la época del apartheid? ¿O Estados Unidos? ¿Es un país racista Estados Unidos? ¿Donde vemos a gente de color en la policía? ¿Han tenido un presidente negro que lo han reelegido? ¿Donde no hay leyes racistas? Sí hay conductas racistas en personas, en individuos. Y donde la policía es muy severa y muy contundente con blancos y con negros. Pero resulta que los asesinatos de negros a manos de negros son diarios, y un asesinato de un señor, de un policía blanco a un negro, provoca esa reacción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿qué nos estamos perdiendo? A no ser que haya un interés. Un interés de ciertas élites que lo que quieren es simplemente derrocar a Donald Trump. ¿Y cómo puedes derrotar a un presidente electo? Bueno, una forma que tienes de hacerlo es que todo el mundo llame racista a Donald Trump y que digan, hay un problema, ¿no? Hay un problema en las calles de racismo, el presidente no está a la altura, y creamos la solución. Creamos el problema, problema, acción, solución. Creamos el problema y creamos la solución. Esto es una estrategia. Esto, por supuesto, es antidemocrático, manipulador, y desde luego pone de manifiesto que hoy en día es posible crear cualquier cosa. Podemos crear un problema, siempre encontraremos radicales dispuestos a llenar las calles y a causar destrozos, y luego decir un irresponsable, decir que no, es que hay un problema de racismo. Al final, detrás de esto, lo único que hay son, primero, un interés político, hacer un cambio de gobierno, y segundo, un interés económico. Es decir, el feminismo, este nuevo feminismo. Yo soy feminista, es decir, yo creo en la igualdad. No creo en el igualitarismo, creo en la igualdad. Creo en la igualdad de oportunidades. Y creo en la igualdad ante la ley. Pero no creo en la desigualdad. No creo que se deban dar millonadas a organizaciones que no hacen nada y que lo único que sirven es para hacer manifestaciones y para colocar gente en nombre del feminismo. Ya se ha demostrado y ya se han visto que de cada 10 euros que se gastan en el instituto de no sé qué, 2 llegan a mujeres maltratadas. Por el camino hay una directora, hay altos mandos y hay funcionarios que se lo comen todo. Y la mujer maltratada recibe 2 euros de cada 10. ¿Y detrás de esto qué habrá? Bueno, en España, yo supongo que en España hemos llegado agitados y en España hemos visto en Girona escenas de gente, y en España y en Madrid, en Puerta del Sol, gente gritando policía asesina y Europa racista y España racista. Curiosamente, y esto lo contaba el señor Jano, a quien os recomiendo, el señor Jano García, por favor, mirad el programa de la reunión secreta del 8 de junio. ¿Cómo es posible que la gente deje su país, se monte en una barca para venir a Europa, trabajar, recibir ayudas, ayudas a vivienda, ayudas escolares, recibir ayudas a guarderías y decir que España y que Europa es racista? ¿Y por qué vienen? El problema, y me alegró mucho ayer escuchar a Jano García, escuchar cosas nuevas que yo no sabía y que ni siquiera se me habían pensado, y algunas cosas que yo os he dicho aquí. El problema es un problema de una la necesidad que tenemos en España, en Europa y en el mundo, de una izquierda que coja la bandera de los derechos de los trabajadores, en vez de decir de una izquierda que vaya a un parlamento a decir que la policía es racista y que España es un estado racista. Esta izquierda identitaria que se dedica a coger a los nacionalistas y a apoyarles en sus ambiciones separatistas o a los movimientos identitarios y los hace suyos, a mí esto no me parece ser de izquierdas. Y a mí esto lo que me parece es que el votante de izquierdas que es de clase obrera, que sufre contratos precarios, que sufre despidos injustificados, que sufre explotación laboral, horas que no se pagan, que sufre un recorte en sus derechos y un deterioro en los sistemas de salud pública, pues vote a partidos que están más preocupados por los movimientos identitarios y la agenda LGTB, que me parece muy bien que tengan los derechos, pero no más, ¿eh? Pero que al final lo que hacen es darle la espalda al obrero, al trabajador, a la mujer trabajadora y a los jóvenes que no encuentran salida profesional. Así que, amigos, por medio de la ventana de Overton, lo que está ocurriendo es que están haciéndonos olvidar cuál es el sentido de ser de izquierdas y están empezando a meternos en la cabeza que las mejoras sociales y que las luchas sociales pasan por, pues no sé, pues dar más dinero y más ayudas a este grupo o a este otro grupo. En fin. Política, amigos. Política. Pues eso es todo, compañeros. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Al igual que el amigo Cabrera, ya sabéis que en la descripción de este podcast encontraréis enlaces de Amazon. Pues son enlaces patrocinados. Si os interesa alguna cosa, me escribís, que yo os generaré entusiastamente cualquier enlace. Y además os animo a que os descarguéis la aplicación de Spreaker y que os suscribáis a Vidas en Red Spreaker. Si no te quieres instalar la aplicación de Spreaker, pues en tu podcatcher buscas Vidas en Red Spreaker y podrás acceder a mis podcasts. Además, si decides instalarte la aplicación de Spreaker, podrás acceder a los directos como este directo de hoy. Así que un saludo a todos, amigos. Gracias a Bato, a Adrexpress, a Andrés Ramos, Manu Wire y a todos los que seguís este directo, y hasta pronto.